ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Violeta Monreal en su oficio de ilustradora y autora de relatos en el barrio de Berruguete. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Estamos aquí con Violeta en su taller, que exactamente, dinos tú en qué consiste tu oficio, tu taller, el sitio en el que estamos, porque bien es cierto que una vez más nos hemos encontrado que al pasar por la calle nunca vimos que tuvieses ningún anuncio en la puerta de que tú estabas aquí, o sea que estáis totalmente invisibilizados como otros muchos oficios que nos hemos encontrado en el barrio que prefieren trabajar quizás en ese anonimato, ¿no? A ver, estamos en la calle María Luisa, número 3, y taller, yo siempre lo llamé estudio, quizá porque sea más artista, ¿no? Es, sí. Mi mundo son los libros, mi mundo es la edición, y entonces este es el taller donde hago las ilustraciones de los libros. Este es uno de los momentos. Mira. Porque llegan los libros, sí. Y son dos sentimientos encontrados. Uno, la alegría de tocarlos y verlos. Claro. Y dos, el acojone de a ver si hay fallos. ¿Cómo ha salido? ¿No? ¿Cómo que salido? Siempre los hay. Claro, sí, y ¿sabes que no podemos disfrutarlos? Yo por lo menos, Violeta no lo sé, pero yo los veo con el culo apretado. Yo digo, hostia, este color, siempre estás como... Claro, en este caso, pero se trata de tu última obra. Sí, el que vamos a presentar ahora el próximo domingo 5. ¿Qué título o qué obra? Es Tesoros Naturales. Tesoros Naturales. Es de paisaje. De paisaje. ¿Has ilustrado un libro o directamente eso? Todo a ver, en mi caso pueden pasar dos cosas, que sea yo el libro entero, pues como puede ser Mujeres o como miras como Imperfectas, sí. Pero en este caso es la editorial la que me llama buscando mis ilustraciones. Entonces en este caso es Ana Alonso la escritora y yo soy la ilustradora. Si me permites voy a matizar. Bueno, la idea es mía, porque yo soy la que digo la editorial. La concepción de todo el proyecto es de Violeta. O sea, en este caso digamos que tú has conseguido y hemos dicho buscarnos con Ana Alonso. Sí, y le dije, ¿quieres apachas hacer un trabajo conmigo? Claro. Y entonces la verdad es que por lo que estamos viendo ha quedado bastante bien. Oh, está precioso. Está precioso. A ver, está colores. Tengo que deciros que yo este miedo que es habitual ya lo he pasado porque nos han mandado antes que este, ha llegado la versión en catalán que también se ha editado en catalán. Estas son las ilustraciones tuyas, estamos viendo. Son paisajes japoneses, por ejemplo, en este caso son sitios que hay que proteger. Claro. Turismo, por la contaminación, por la industria, están en peligro. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue la concepción de este libro? ¿No? Bueno, a mí la naturaleza para mí es como... Yo tengo como dos piedras angulares, podríamos decir tres. La primera es la protección de la naturaleza. Soy muy montañera, soy muy de Asturias, soy muy, aunque sea de Madrid, claro. Soy muy ahí, tengo la tierra muy cerca. Y luego, por otra parte, está la educación. La divulgación, los niños. Creo que por encima de todo, por encima de todas las cosas, es esa divulgación que yo pueda dar en mis libros para que los niños sean mejores, para que aprendan de una manera para mí muy diferente, porque incluso mi forma de dibujar es también para que aprendan muy cercano, como a lo mejor la ciencia. Yo dibujo con papel, dibujo troceando papel, igual que un científico dices, voy a hacer una fórmula. Para mí todos los dibujos son fórmulas. Y cuando yo eso se lo digo a los niños, es como si se implican. Ese niño que ya se desanimó hace mucho, pues yo no sé dibujar, dice, guau, pues oye, lo de las formuladas tiene su puntito, pues que lo pillo, y el resultado de ese dibujo de un niño que copia menos es mucho más espectacular, y entonces él mismo se satisface. Digamos que mis dos piedras angulares es como la naturaleza y los niños, la infancia. Yo soy muy de mi público es, ya ves, sobre todo es desde infantil, sí. Os estoy enseñando un libro de adivinanzas, de poesía. Claro, este es un libro como escalonado. Exactamente. Cri-cri. Aquí estás. Es como los para cuando naces, que los niños ya empiecen a saber, cuando les hablas, cuando ya empiecen a aprender esas palabras. Poesías, las primeras palabras, las primeras cositas. Estamos delante de una biblioteca. Es una biblioteca realmente de muchísimos títulos tuyos. Sí. Algunos vemos incluso en chino, creo, sí, que es, o japonés. Sí, esa es una traducción en China. Wow, o sea, tienes pasada. Ediciones también traducidas. Sí. Ya no, eso no me encargo yo, es la editorial. Sí. La editorial es que una vez tiene este libro, cuando va a las ferias, es cuando a lo mejor lo vende a una editorial china, Corea, sí que tengo Italia, en muchos sitios. Portugal, o sea, este es la rebelión de los Guardianes de la Tierra. Los Guardianes de la Tierra es otra colección que es como muy para que los niños se den cuenta de proteger, que no vale, ay, quiero un monito, quiero una serpiente, quiero un ratoncito, no, que todo luego se paga. Y entonces por eso a lo mejor tenemos lo que tenemos, ¿no? En este caso, ¿no? Y entonces en este caso somos unos animalillos que están ahí escondidos, que son como muy inocentes, claro, hasta que el hombre hace algo que no debe y entonces se convierten en loco. Claro, estos son libros, en concreto, muy didácticos. ¿No? Muy didáctico. Yo realmente creo en la educación. Tanto creo es así que hay un colegio que lleva su nombre. Así. Estando viva. ¿Y dónde? Bueno. ¿En Madrid o en Zaragoza? En Valladolid. Porque tiene FEIP, colegio Violeta. Espontáneamente ha surgido así. Me llamaron por teléfono hace 10 años, 11 años, 10 años, diciendo que queremos pedirte permiso para poner un nombre al colegio. Es labor educativa, claro. Es la labor que hago en mi dibujo. Ya ves, me intentaste pillar y estoy de viaje de enero a junio, siempre estoy viajando. Viajando con una labor, dejando unas semillitas en niño que me conoce, niño que no se me olvida y niño que a mí no, que no me va a olvidar a mí. Y entonces realmente eso es una labor muy de años, que en mi opinión tuvo ese, para mí el mayor premio que le puede dar a una persona es el de un colegio. Claro. O sea, el nombre de un colegio. Oye, puedes pedirme permiso, se lo di. A ver, llevaba un cauce oficial y claro, tenía la consejería esa, en fin. Es que fue uno de los mejores días. Sí, de nuestra vida. Y entonces, pues, 30 años de trabajo. Son 30 años de trabajo y el estudio es como. Ahí es donde, aquí es donde creo. De septiembre, ¿no? Ya puede decirse desde julio a diciembre, ya es labor de estudio, labor de trabajo, labor de entonces, mira, ahí tengo el mueble de cajones, para los que están escuchando. Sí. El mueble de cajones es donde está. Exacto. Donde está. En una parte están los dibujos originales, que ese es otro puntito. Los dibujos originales son todo lo hago a mano, aunque luego se convierta en un libro. Entonces, estos son dibujos originales. Claro, tienes bien plastificados. Claro, bien cuidaditos. Sobre papel. Porque cada libro tiene su tandita de dibujos originales. Claro, yo creo que tu técnica es fundamentalmente recorte, ¿no? Recortar y pegar. Sí, es colas, mezclo un poco de todo, mezclo fotografía, pero luego el dibujar con la mano, para que os entendáis, a ver, lo que estoy cogiendo es un trocito de cartulina, para que os deis cuenta, cuando me refiero yo a dibujar con la mano, es si a un niño le dices que si partes, esto es lo que yo llamo burrumines básicos. Trozos de cartulina. Coges otro burrumino básico. Que es la base artística por excelencia. Bueno, veo que hay diferentes colores en las cartulinas. Y entonces le pongo pegamento al burrumino básico. Y entonces, con estos otros burruminos básicos, mirar cómo va apareciendo, que va apareciendo una amapola. Claro, esto se lo dices a los niños y dices tú, es magia, pero claro, es que creo en el arte. Creo que. Claro, son con unos trozos rojos, hace una amapola. Esto acaba de llegar del Instagram, un colegio que dice, emulando el trabajo de Violeta Monreal. Claro, es una forma de hacer que la serie sí, con los que niños. Sí, claro, que es muy, que muy sirve, práctico para la comunidad educativa. Que sirve para amueblar. Para amueblar a los niños, yo creo que intentar en todo momento que dediquemos a lo que nos dediquemos, que el dibujo permanezca en nuestras vidas como herramienta y como derecho, porque es una forma de expresión que se olvida, porque solo acaban siendo. ¿Por qué van a acabar solo dibujando los artistas si es una forma de comunicación el dibujo? Pues sí, que es accesible a todo. Exactamente. Violeta, no he salido en la conversación, pero entiendo que tu oficio es el de ilustradora de infantil. Sí, o sea, principalmente soy escritora, soy ilustradora. Principalmente, si me preguntas, a lo mejor soy una ilustradora que a veces escribo, muchas veces escribo, o sea, de hecho casi todas esas colecciones son escritas por mí, pues tampoco voy a ponerme yo a esperar a escribir algo de lo, en lo que yo creo, pues ya me pongo yo. Y sí que tengo libros que pueden ser para mayores, pues el de Imperfecta, el de 80 valores y virtudes es para mayores, pero mi mundo, al creer tanto en la educación, digamos que termina como en sexto de primaria, ahí cuando tengo que visitar algún instituto ya me da como un poco de, ya me impone un poco. Mi mundo real es cuanto más labor puedo yo hacer y cuanto antes mejor, si es infantil mejor, porque lo otro es demasiado tarde, pues ahí es donde yo hago la verdadera labor. No puedes empezar a hablarle a un niño cuando es adolescente, cuando llegan los problemas gordos, empieza a hablar con los problemas un poco más aburriditos en infantil, y entonces ya lo solucionas todo. Mi mundo es ese, el infantil, y llego hasta sexto, cuando empieza la adolescencia y un poquito. ¿De dónde te viene a ti esa afición o esa forma de hacer o ese descubrimiento de ti misma, ¿no? En lo que es el rasgas papel, un poquito es mi obsesión, mi forma de ser, que soy como muy minuciosa. Yo, mira, este es un dibujo antiguo, este dibujo puede tener 26 años y dibujaba con acuarela. Sí. Mi obsesión es que los colores completamente fueran lisitos. Y entonces este rojo a lo mejor tiene 10 capitas. Este caso es acuarela, pero es una acuarela muy empastada, para que me queda liso. Mi obsesión es el color. Si yo quiero un rojo, no me hagas rayitas, rotulador, que no me gusta, no me apetece nada verte como rayita. Entonces, de ahí empezó si yo quiero un rojo, pues me cojo el rojo que quiero de la cartulinidad que tengo y entonces uso ese rojo. De ahí empezó el trabajar con cartulinas. Y el trabajar con objetos, mirar mi última obsesión, pasar por aquí. Sí, vamos. La última obsesión es, va un amigo mío y me regala unas piedras. Bueno, estos son paisajes de ahora, estamos yendo a Extremadura, mira. Entonces me pongo en la sillita de playa, me falta la sombrilla y dibujo lo que tengo delante. Claro, todo a base de, efectivamente, de recortes. En este caso, sí, esto recortado, y son papelitos. Una gama de colores impresionante, vamos. Sí, esto es europeo. Pesa, y entonces mi obsesión, ahora son las piedrecitas. Ah, son piedras pequeñísimas, piedras diminutas, piedras que van componiendo. Y otras más grandes, sí, están más grandes. Luego son como pequeñas miniaturas, ¿veis? Esto es como, mi obsesión ahora son como las piedritas, entonces estoy haciendo como una especie de colección de, mira, que estos son las últimas. Claro, es una mezcla entre, pues un poquitito otras dimensiones, ya como lo, ¿veis? Esto es como lo último. Muy bonito, son... esto es mezclo, claro, que te empieza con una obsesión y dices, y entonces es como tirar, se lo cuento yo así a los niños, a veces descubres un hilo y entonces vas tirando de él hasta que encuentras otro. ¿Pero cómo dices que comenzó esta serie? Un amigo me regaló piedras, luego mi hijo está estudiando y trabajando en Granada, en una playita que hay ahí, la más cerca de Granada, nunca me sale el nombre, hay piedras que son con las que empecé, estas piedras redonditas, motril. Entonces sí. Yo cojo más unas planas. Cuantas piedras más, claro, yo voy escogiendo las que son súper planas, las que son más planas, y entonces pues hago un dibujo y uy, qué bonito este dibujo, pasa el tiempo y entonces hago otro y digo yo, uy, qué bonito, pero luego va y coincide y un amigo me regala, pero unas cajitas con piedras, digo, ese es el destino, tiene que ser, o sea, y esto es el destino, tengo que dibujar con piedras, hay que dibujar con piedras. Estos son pollitos, claro, todos cada uno, sí, cada cajita es una piedra, cada cabeza es una piedra. Y el piquito pintado, dibujas, o sí, con cartulina. El piquito con la cartulina y luego la rayita finita con mezcla de técnicas. Esto es Málaga, la Alcazaba de Málaga, y esto es Málaga en el último viaje. Me gusta dibujar al natural, así como Van Gogh. Me gusta dibujar en el sitio este. Ciudades, ¿no? ¿Te gusta? Como viajo mucho. Claro, tienes tiempo para. Cuando yo me pongo a hacer montañas. El horizonte, ¿no? Un horizonte. Eso también es también como son vicios. Descubrí estos formatos, este soporte. Que esta escritura china cartulinitas con la para hacer esa caligrafía tan maravillosa china. Entonces la encontré en una tienda que ya son amigos, y dice, mira lo que nos llegó Violeta, mira qué bonito. Y entonces claro, yo veo esto ya y ya lo veo con el borde dorado, con el contorno dorado, trabajar sobre un soporte firme ya es hecho, también, ¿no? Muy bonito. Entonces digo, esta es la, claro, mía. Tú lo utilizas en vez de en vertical, en horizontal. Exactamente. Entonces esta es como mi, veis, esta es otra colección bonita cosas del cole. Son libros, ¿no? Cosas de que son elecciones, cosas del cole. Cosas que voy apuntando en mi cuaderno y entonces voy amontonando después de 30 años y cuando surge la idea de hacer una colección, pues a lo mejor esta idea la llevo aquí en la cabeza pues 15 años. Pero es cuando de repente se junta esto y con esto de más allá y dice, va, ahora sale la idea. Claro. Entonces esta colección va a tener como continuidad, son como pequeñas anécdotas que suceden en colegios que también son como muy pensadas para que el niño que decía que sí, pero que quería decir no, pues ya vosotros estáis imaginando, es un clásico. Entonces va a haber como unas líneas, sí, donde va a ser un colegio, colegios normales, colegios de fantasía, cuando se ponía Walt Disney y entonces te dividía la pantalla en cuatro, y entonces era el oeste, fantasía, no sé, y yo siempre estaba diciendo, que toque fantasía, pues de ahí surge también la idea. Entonces, este es como de ciencia ficción, y luego en la historia, y luego está el Cromañón, es el de la historia, el que se quede, pues es un niño que un poblado de niños que encuentra de repente a uno que es muy pequeñito, muy cuchumizado, y lo meten a ver. Es más dibujo directamente, ¿no? Es dibujo y esto rasgado, dibujo mezclo. Ah, también está rasgado. Sí, ves, estos son papelitos de papel, claro. Papelitos. Encuentran a este niño que parece, y esto me pasó en un cole, esto fue un bonito. Aquí está, ves, este es el niño, pero de repente cuando le dan de comer, porque sí, no comía, era pequeñito, pero cuando le dan de comer, en dos días crece, que no veas. Es en un colegio de Pamplona, voy a un colegio, voy a educación infantil a 5 años, todos los niños eran pequeñitos, y de repente veo un niño, pero de verdad que como este niño le sacaba 3 cabezas a todos, le pregunté a la profesora y le dije, y ese niño, dice, mira, es adoptado. Que coste que llegó pequeñito. Pero de repente empezó a crecer. Pero por supuesto que no tiene la edad de estos niños. Pero se integró tan bien con ellos. Que cómo se quedó para siempre, que más nos da. Dice, se convirtió como en su protector. Los niños es como si fuera un padre para ellos. Claro. Y él está encantado porque además era un niño pues adoptado y además venía, no sé si venía de Kenia o de un sitio de estos como muy complicado, de hambre, pues le dieron de comer. Pues ahí, de ahí viene, de ahí viene, le dieron de comer. ¿Qué interacción tienes tú con tus lectores? ¿O qué conocimiento o qué anécdotas te han podido surgir con el contacto de tus lectores? Y siempre es directo, siempre es muy, muy directo. Muy directo por mis viajes. Mis viajes son a viajar a colegios, centros de profesores, charlas, pero sobre todo cuando estoy con los niños es cuando me mandan cartitas. Diciendo, y últimamente, como vamos envejeciendo y eso es una gozada, entonces me encuentro, pues hace 2 semanas en Murcia, llego al colegio y viene una profesora con un librito, pues era este libro, el de Días de Perro. El Días de Perro es otra colección también, vemos verde. Sí, pero esta es como, yo soy una más dentro de esta colección, si te llaman. Entonces, llevaba con esta colección que tiene exactamente, mirar, lleva 20 años el libro. Entonces, llegaba así la profesora. Y dice, Violeta, estuviste en mi cole cuando estaba en segundo. Me saca el libro, me lo abre, lo tengo todavía y está, me lo dedicaste. Me acuerdo exactamente del dibujo que nos hiciste en el cole y soy profesora gracias a ti. Dice, ya empiezas a recibir esas cosas. Claro. Es en la feria, te viene la que era niña, pero ahora es súper adolescente y entonces se te pone ahí en la caseta y dice, oye, pero que, ay, Violeta, es que tú estuviste en mi cole, pero a lo mejor es de negro, tienes piercing, tienes ahí, parece que te da un poco de bien. Y dice, ay, pero dice, pero traigo a mi novio para que lo conozcas. O sea, anécdotas y súper, súper, súper bonita. Es un lujo de trabajo. Te emociona, ¿eh? Sí, es lo más bonito. Mi trabajo es, yo nunca pensé que envejecer fuera tan, compensara tanto. Ay, qué bueno. Vemos aquí, además, tienes plantas, no sé si es que también trabajas. A ver, sí, es que esto me lo regaló mi hija y entonces lo estoy usando. Y entonces ahora me encargan retratos del alma. Entonces me mandan una foto y les mando a hacer un les pongo un guión y me tienen que decir que esta es una madre que quiere hacer un retrato del alma a sus dos hijas. Me escribe, esto es un guión que les pongo yo, me tienes que decir la edad, qué es lo que está haciendo, me tienes que decir qué color favorito, cómo la describirías, entonces mira las cualidades que pone cariñosa, zalamera, pero si sale el día torcido, mejor no cruzarse en su camino, luchadora, comprometida socialmente, y a partir de ahí yo hago un retrato del alma, que quiere decir a mi bola. Alguna completamente. Pero si tienes en cuenta la fotografía. Sí, o... sí, ya ves. Yo estoy haciéndola. Estoy haciendo. Claro, entonces claro. Voy mirando, sobre todo le voy poniendo la música porque dice que me gusta la música. Le falta todavía los ojos. Que pero estás metiendo esferas de reloj. Pongo, sí. Estas son de Jorge Seman. De oh, claro, Jorge Seman. Claro, somos cuñados. Pues digo yo, pues anda que. Mira lo que me regaló. O sea, mira lo que me regaló. Ahí, ahí, mira. ¡Oh! Cantidad de esferas de relojes. Para que veáis hasta qué punto luego ya está la obsesión. Venga, ah, una piedra. Ay, piedra, la piedrita. Una de la playa, ¿no? Que son hermosas. No me digas que son súper hermosas. Pero sí, te das cuenta, mira esta. Parecen de río, gota, parecen de río, ¿no? Sí. Esto por el mar. La estas, mucho. Sí. Esa, como es las piedras esas de Motril. Es piedra sobre piedra. Yo creo que es la erosión. Sí, la erosión, la erosión. Otra, sí. El ruidito ese que hace la marea sube y baja. ¿No? Pues entonces es que las vas erosionando. Esta, yo suelo hacer el trabajo cuando hago cursos con profes. Lo primero que les pongo en la mesa es una piedra. Y esa conversación que tienen con la piedra para convertirlo en algo, es como maravilloso, ¿no? Porque no es como si a esta piedrecita le pones un ojo, esa es la teoría del burrumino, se convierte en un ser vivo. Claro. Pues le vamos a buscar un ojito por aquí. ¿Y es también ojos recortados? Sí, tengo, sí, en el médico una vez había un catálogo de lentillas y entonces dije la enfermera, yo quiero uno. Pero mira cómo funciona la teoría, ¿eh? Yo cojo este ojo, le quito le quito lo que es la sensación de señora, unos ojos con pestaña de señora, pues a lo mejor no le van. Y entonces le pongo pegamento y a la piedra le pongo un ojo y zas, ya tenemos un personaje. Nos sentimos como tus lectores, como niños, cuando recibimos un regalo. Yo a los niños lo que les suelo regalar es estas burbujitas, mira, lo que llamo yo burbujas protectoras, porque les hablo del espacio. Yo a los niños les hablo, ellos pueden tener un libro porque normalmente la editorial te trae, los el colegio trabaja un libro y entonces va así y te hacen preguntitas. Pero yo les doy una caña, o sea, lo niño de infantil, pero que allá les hablo del espacio vital, que hay que respetarlo, de que si haces así, estás invadiendo el espacio vital, ese espacio de la burbuja protectora, donde nos tenemos que conseguir que el colegio sea como un refugio donde nadie se mete con bueno, es filosofía pura. Les gusta, ¿no? Ya ves, pues, cada caja, pues imaginaros. Claro, exactamente, tenemos aquí cajita, en una estantería... No sé, 20, 30 cajas, cada una tendrá sus tesoros. Propios tesoros de sí, porque luego también, como la gente también me conoce, mira, este es el último regalo que me hicieron en Pamplona. Óscar casi me mata. ¿Ya lo escondiste, Óscar, los catálogos? Mira, ahí. En Pamplona hay una institución que es FIRA, que trabaja mucho la lectura, cree mucho en la lectura, en los libros. Entonces va la señora y me dice: Violeta, tengo un regalo para ti. Digo yo: pues dáselo tú a Óscar antes, porque si no me mata. Entonces es un catálogo. Ya ves, ahora de cerámicas y de gres. ¿Os estáis imaginando los dibujos que se puede hacer con esto? Claro, cada uno tiene un estampado distinto. Pero esto te lo han dado, Lore. Me lo han regalado. ¡Wow! Es un catálogo, digamos, de cerámicas, ¿no? De colores, de formas. De cerámica o de, yo me lo había planteado como de eso que se lleva ahora, que empieza a volverse a entelar las paredes. Con papel pintado, pero que se hace de piedra, que engaña. Este, fíjate, este grande, de. Pero este de lujo. Bueno, de lujo, por este sí es papel, este mira, sí, mira. Wow. Estás viendo lo que wow, me enseñó. Wow, mira. Son plumas de aves. Estas plumas que son. ¿Es papel pintado? Es papel pintado. Lo que te regalan es. Lo que estamos viendo es el muestrario de. Muestrario de papel pintado. Que muy. Muy que ya ha quedado descatalogado y te lo regalan. Sí, me lo regalan. Sí, sí. Es un auténtico lujazo que te den eso. Me regalan esto. Otra profesora me regaló esto otro. Que parece mentira, pero sí que los voy a usar. Es tules. Tules. Entonces lo que voy a hacer es una serie de hadas ecológicas que tienen alergia al plástico, entonces no las puedo envolver en plástico como estas, no tengo que tiene que ir con tules y las voy a envolver. Claro. Veo que utilizas todo tipo de materiales que te puedes encontrar, ¿no? Todo. O sea, sí, y además en eso es como lo que suelo decirle mucho a los niños, a las niñas, que se den cuenta que no solo es el lápiz, no solo es la acuarela, que muchas veces les aleja claro. del arte, sino que directamente es un poquito más como más moderno, más tipo graffiti, más a lo mejor escultura, medio pintura, medio... Entonces esa mezclita de todo es la que les... Claro, pero tu trabajo este enorme de desarrollar la imaginación de una manera extraordinaria. No sé si ya desde pequeña... Hace gimnasia mental, sí. Sí, pero no sé si ya tenías tú de esa capacidad ya desde niña, ¿o recuerdas? A ver, a mí desde que yo recuerdo, mi mundo era el dibujo. Me pasaba el día dibujando, pero copiando. Aprobé matemáticas porque le hice un precioso retrato a mi profesor de matemáticas, pero que mientras no estaba él explicando, ¿no? Yo me encargaba, luego era muy listo, les decía que me trajeran una fotografía de estas de carne pequeñitas, y de eso yo lo hacía grande, hacía lápiz finito, pero una pasada. Se tenía ya esa capacidad. Ya tenía, el dibujo estaba, pero el luego crear y crear un mundo, eso ya es cuando te pones en el abismo y dices, guau, no queda otra. Pues habrá que ejercitarse. Claro. Y te acostumbras a vivir también con esa tensión de, uy, tengo trabajo esta semana, uy, tengo trabajo, uy, ¿y esto cuándo se acaba? Y este libro se acaba, y no hay... Porque claro, es un trabajo como de conseguir trabajo constante, claro. No lo tienes nada, no tienes nada hecho, no es un trabajo fijo, no es un sueldo fijo. La pandemia fue un horror, o sea, claro. De tener todo, imagínate. Yo lo peor que llevé es que todo era trabajo, pero que nadie llamaba por teléfono diciendo que no había fueras. Claro. Directamente es como si el mundo fuera, no existiera. Nadie dijo, oye Violeta, que no vengas, que ya lo sabía yo, pero que bueno, que no vengas. No. De repente. Silencio. Estaba la sensación. ¿Y volverá a haber alguien ahí fuera? Porque sí. Sí. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro o el primer trabajo de ilustración que hiciste así ya? Sí. Como estáis en el estudio, además lo dice todo de mí, ¿vale? Va, además, es como hacer un círculo. Tesoros naturales. Sí. Ay, el Everest. Tesoros naturales, que es el último que has recibido. El Everest. ¿A dónde van a nivel que se lleva el viento? Este es el primer libro. Que ya no está en este las librerías. Y era texto tuyo y este es todo mío, y dibujos, y el año, vamos a mirar el año. Y mira, tengo 23 años. ¿Cuántos años tenías? Tengo 23 años. Fíjate, flipa. Es tu propia biografía, ¿no? Mi biografía. Claro, eso fue, digamos, a partir de ahí ya te gustó, claro. Sí, a partir de ahí es como yo tomé la decisión, la que tomas del abismo es cuando yo hice Bellas Artes, realmente pues era como muy estudiosita, muy, y en Bellas Artes la gente como que estudiaba bastante poco, y entonces en la cátedra de Pedagogía del Dibujo como que me dijeron, Violeta, quiero que te quedes para dar clase en la facultad, en mi cátedra. Pero me dije yo, no me meto yo aquí. No, eran las discusiones, lo poco que importaban los chavales, el ambiente que había en los despachos. Era bueno, tuve que dar clase unos cuantos meses. ¿Era en la Universidad de Madrid? En Bellas Artes, en San Fernando. En San Fernando. Yo salía tan cabreada de la universidad, que digo yo, no, yo voy a decir que no. Yo quiero ser ilustradora y ser escritora. Mi madre un disgustazo, pero me apoyaron. Eso es lo bonito. Sí. Dice, ya estaba con Oscar, porque Oscar y yo nos conocemos en la facultad. También estudiaba en la facultad. Sí. Somos, yo me acuerdo de un profesor de... Pero él era peor estudiante que tú, ¿no? Él dice que... Yo le ayudaba a ella. A ver, él me ayudaba, él se le daba muy bien la perspectiva y esas cosas. Yo era muy estudiosita, y entonces el profesor, cuando ya empezamos a estar liados en segundo, en tercero de Bellas Artes. Entonces el profesor de pintura, que no era tonto y se dio cuenta, me va y me dice, tú arrímate a este... porque te va a ayudar mucho, porque me traía los cuadros, entonces me los llevaba, me ayudaba a embachar. De eso que en Bellas Artes hacíamos unos cuadros tan inmensos. ¿Y tú decidiste que ya no te interesaba el mundo académico, digamos, y que querías...? Decidí, con todo el dolor de mi corazón, que no quería, una cosa es que no quería estar en la universidad. Claro. Pero sin embargo, claro, la educación no la dejé nunca. Y yo creo que ahí me llevé el premio pensando que me iba a dedicar a la edición, a escribir, a ilustrar. Cuando yo estoy delante de unos niños, en vez de plantear un encuentro clásico con autores, tú preguntas, yo contesto, es tú déjame que yo te cuento lo que quiero que te cuentes, ya me preguntas tú si hay tiempo. Claro. Entonces me lo planteo completamente pedagógico, que se den cuenta cómo los trabajos, no hay trabajos distintos, solo están las personas que trabajan bien o las que quieren liquidar, cómo realmente hay ciertos conceptos conceptos que son muy básicos, esos conceptos cuando trabajas, tanto hagas un dibujo como hagas una posición o como te presentes un examen, el atreverse siempre, el resistir el miedo, el aguantar a los vecinos que quieren, que son listísimos y dicen que no puedes. Entonces, les hablo de eso. Y ahí me llevé, yo creo que la sorpresa, porque en el fondo sigo siendo como una profesora tapa. De tapadillo. Es que esa tapadillo. De eso no lo puedes. Has desarrollado de otra manera. ¿Eh? Y ya sabes, yo es herencia de mis padres. O sea, yo eran maestros. Eran maestros los dos. Y además eran como el agua y el aceite. Entrabas en la clase de mi padre y era una mesa encima de una silla y luego había como unos prismáticos. Luego había allí una cuevecita donde había pajaritos. Los niños tenían que ver con los pajaritos por los prismáticos. Luego tenía mucho arte, mucho moverse. No estaban quietecitos. Entrabas en la clase de mi madre. Eso era el orden, la claridad, el concepto, pero sin regañar. Eran dos formas de ver la educación, pero los dos eran queridos al máximo y además trabajaban en el mismo colegio. Con lo cual, bueno. Y en cierto modo, tú tienes un poco el equilibrio de las dos cosas, ¿no? Lo acabas de decir, es lo que siento yo. Heredé lo mejorcico de los dos y también lo peor, ¿eh? Violeta, ¿en qué momento de tu vida profesional o en qué momento tú te das cuenta de que esto va a ser tu modo de vida? De que hay un salto en el sentido de llevar lo que tú quieres hacer a que esto te va a dar de comer. Eso todavía ni lo pienso ahora. Ojito, cuidadín. Entre mi forma de ser tendiendo a agobiada, entre que las cosas son cada vez más difíciles, es Violeta, trabaja mucho como la primera vez y no te relajes, que no tienes nada conseguido. Yo eso todavía, la pandemia fue un agujero de pedir dinero. Entonces tú es seguir trabajando. O sea, la cuerda floja. Es, te acostumbras, vives con esa incertidumbre que también es como muy, muy creativa, ¿no? Pero realmente este es mi mundo, este es mi trabajo. Si esto se acaba, yo seré la que haga que no se acabe. ¿Tienes referentes en tu...? ¿Referentes? O alguien que te inspire o que diga... A ver, fíjate, como referente... Como referente... Peña, Uccello. Sí, son los clásicos. Muy ese paisaje... Cuando hicimos un libro que es muy bonito, el del Museo del Prado, 16 cuadros muy, muy importantes del Museo del Prado. ¿Tú hiciste una reproducción, digamos? Sí, ahí está. Me hice yo viajes al Prado... porque quise escoger los que sí que son, que tienes que ver, pero también mis favoritos. Estás enseñando el libro 16 cuadros del Museo del Prado. Y este, a pesar de que mi técnica es un poquito libre, quise que los cuadros también que se parecieran a lo que son. ¿Vale? A los originales. Ya. A los originales. Este es el museo. La imagen del museo. El museo. Del edificio. Mira, qué maravilla. Es que este es de... Este es la Anunciación de Frangélico. Claro, su versión que no está tan florida, pero bueno, sí, pero tu propia versión original, sí se reconoce perfectamente. Esta es la Virgen con el niño, va evolucionando, ves todos los papelitos, cada cuadro. Lo más bonito de este trabajo fue escoger los papeles que le iban a ese cuadro. Perfecto, ¿eh? El de Rubens está mejor el de Violeta que el de propio Rubens. Y ahí estoy yo, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Ah, estás tú. Aquí estoy yo. El pasaje del fondo de Durero. Está guapo, lo voy a visitar. Está guapo. Y además es que, claro, lo interesante es, visto desde solo por el punto de vista del color, es irreconocible. Buscar estas cartulinas, porque estos sí son todo cartulinas. Luego os enseño, este es el Bosco, que están hechos con papeles vegetales, que son como más transparentes, más este es el Cardenal, Rafael. Ya con papeles de la India, hechos a manos, todo en rojos. Este es uno de mis descubrimientos, el de Patinir. Yo realmente, para mí, este fue mi gran descubrimiento. O sea, yo lo que te vale también mi trabajo es que aprendes un montón. Claro. Porque mi ignorancia es dibujar, pero claro, te encargan un trabajo de pájaros. En mi vida pensé yo que iba a hacer una urraca que pareciera una urraca, un mirlo que pareciera un mirlo, un picapinos que pareciera un picapinos. O sea, aprendes un montón. Sí. Pero de manera autodidacta, ¿te fuiste aprendiendo en un aprendizaje cuando te metes en el trabajo que te encargan, me zambullo yo sola y aprendo yo sola, porque no te queda ahora. Claro, tienes que, dices, Violeta, ¿nos haces un libro de pájaros? Pues de Villafáfila, yendo en Zamora. Y claro, yo digo, y yo no me considero realista, y yo sé que ahí los naturalistas, el pájaro tiene que ser el pájaro, y si tiene el blanco, tiene que ser blanco. Entonces ahí es los retos que hacen. Vemos también que tiene. Sí, hay que buscar cositas. Un juego que es buscar dentro hay que buscar, de hay que buscar, hay que buscar, una serpiente, una flecha. Sí, como, hay que buscar cositas. Para el pajarín, el tareta, hay que buscar. Te va poniendo. Claro, tiene también su labor, nuevamente la labor didáctica. De, para que el niño no haga así, directamente se entretenga un poco más. El libro también es para que los niños se acerquen un poco. Déjame a la cultura y os dejo tranquilos. Lo que me costó en este libro meter a una mujer. Quería meter dos. Lo que me costó en este libro meter a esta. ¿Te dejaban? Porque no era suficiente conocida. Porque no. Ahora ya está como. El cuadro es muy conocido. Claro, ahora está muy de moda eso de reivindicar un poco eso. Que todavía, para que llegue a la compensación, todavía falta mucho. Mira, el Greco. El caballero de la mano del pecho. Con puntillitas. Esas puntitas reales, ¿no? Reales, claro. El florero de. Son pequeñas miniaturas. Pero es papel de. Es papelitos, todos son papelitos. A ver, os reto a que después de esto vayáis al Museo del Prado, os pongáis en la galería principal delante de este cuadro y os acordéis y digáis: Óscar tenía razón, es mejor el de Violeta que la lucha de San Jorge y el dragón de Mugen. Sí, este es enorme. Luego este es precioso porque incluso parece casi un samurái, ¿no? Sí, además él es muy presumido, o sea, que anda que no es. Y ahí está el dragón que se ve muy poco, pero yo lo destaco un poco más. Y aquí la pastorcilla está un poco más alejada. Claro, de luego está diciendo: oh cielos, que me van a comer. Es bonito el libro. Este es una pasada. El de Rembrandt. Estos son transparencias. Es que ahora os voy a enseñar la bolsita de. Este es el sueño de Jacob. Y luego las meninas. Las meninas, claro. Y por último, uno de mis favoritos es. Ahí este. El de Goya. El de Goya, ya ves que es todo con papel de cajas. Cajas claro, de cartón. Verdad, cajas cartón, de cartón, ¿no? Cartón. Pero luego hay cada carita. Claro, cuando tienes que hacer un cuadro. Lo vas mirando con lupa y es como cada uno, o no quiero, no me lo puedo creer, no quiero verlo, no me puedo creer que me va a pasar a mí, pero me va a pasar. Sí, sí. O cielos, que me está pasando, o ya me pasó, uy, cielos, pues luego voy yo. O sea, es pero esto está en el cuadro. Esa diferente de ese recorrido de emociones ante el fusilamiento de los que van, de los que es impresionante. Y luego tiene una página muy bonita. Esta sí, las es para proporciones. Que os hagáis la idea de las proporciones. En relación a una galería de tamaño. La niña, que es que estamos viendo ahora. Aparece Bruegel todo grande, pero mira qué cuadrito más pequeño. Mira el San Jorge Dragón. Para ver las proporciones de los cuadros que hay en el museo. La menina, sí, estos son de los más grandes. Qué bonito. Luego es buscar la experimentación y la fantasía mezclada con la educativo. Este no lo escribió Violeta. Este, mira, lo escribió Oscar. No sé si habéis colaborado más veces o no. Sí, en los de arte los escribió. No sé si os pegáis mucho a la hora de hacerlos. Bueno, aquí hay una vecina justo aquí, o sea, tenemos una vecina que a veces decimos, Oscar, vamos a cortarnos un poco, porque a lo mejor... Pues hay mucha vehemencia, ¿no? Exacto. Mucha. Es vehemencia y por un color. Por mucha un pasión, color, ¿no? Tiene una hermana Violeta que es juez, ¿vale? Y es la que sirve de juez. Y no. Y ella a veces asiste a nuestras discusiones, ¿no? Y claro, ella viene a lo mejor de levantar un cadáver o de hacer cosas realmente serias en la vida. Y cuando nos ve a Violeta y a mí apasionadamente discutir porque el magenta que estás queriendo poner es una mierda porque deberíamos darle un grado que fuera un poquito más rosa y no estoy de acuerdo contigo y estoy dispuesto a defenderlo hasta la muerte, pues claro, la gente se ríe y dice, chavales, son discusiones ya muy específicas, ¿no? Sí. Pero sí, es como en todos los trabajos, cuando crees que algo lo puede mejorar y estás por ello, tienes que cada uno tiene una opinión diferente. Estos son los papeles de los cuadros, ¿ves? Los papeles de cada cuadro. Ah, todavía los conservas. Sí, porque ahí sí que me. Ahí, estos son los papeles. Qué bonito. Son de unos colores. En este caso es el del caballo. ¿Ves? Lo escaneo y después ya lo voy trabajando en el ordenador. ¿Para qué? Pero para que sea con papel de verdad, pero que sea con un poquitito pero más. Pero todo el detalle de las cejas, los ojos, la boca, todo. Eso ya es desde dentro del ordenador. Con línea más. ¿Ves? Este sería el de Isabel de Valois. Ah, claro. Mira qué lujo. Aquí, claro, lo que tienes que hacer es recorrer. Son todos retales de papeles pintados, de cartulinas de distintos colores. Llega el momento que me deshago de esto, pero todavía de momento no llego a ese momento. ¿Tienes algunos lugares donde tú digas el papel bueno, dónde puedo localizarlo? Ahí en Madrid hay un par de tiendas que son para mí son papelerías. Sí, papelerías. No, pero no son normales. La dominotería, sí, que es, no, es papelería, pero con papeles especiales que traen de la India, que traen de China. Y no es papelería de comprar un cuaderno. No, ya, solo compras papeles de todo, de grabado. Todo aquel que quiera trabajar con papel es ahí a donde tiene que ir. Es una tienda de referencia. Y no sé si tú utilizas también libros, o estos, por ejemplo, estas mariposas. A ver, estas son de papeles de regalo. Ah, papel de regalo también. Ah, claro, tú aprovechas todo. Sí, ¿sabes lo que me recuerda de pequeño? Los recortables. Violeta, lo que veo es, ¿tiene tu obra, con el paso del tiempo, has creado una imagen que te distingue? Sí, el rasgado, el dibujar con las manos. Es como dibujar, ese es mi sello. Crea escuela y además es muy utilizable, lo que le digo yo constantemente a los profes, para la escuela, para amueblar. Yo en infantil solo haría eso, que los niños dibujaran, que escucharan cuentos, rasgando. Que es rasgando, quien quiera con lápiz, pero realmente entonces es el papel rasgado, el dibujar con las manos. Otra de las cosas que te distingue es tu presencia, ¿no? Tienes una imagen de que es muy llamativa, muy de recordar, ¿no? Probablemente por tus colores, tu vestido, tu cara. Cuando yo dibujo, le digo a los niños, a ver, ojito, cada vez que hagáis una ficha, por favor, os estáis dibujando vosotros. Claro, si yo estoy dibujando, pues cuando me levanto me dibujo también a mí misma. Claro. Pero también pienso que cuando pones cuidado y cariño o el trabajo, a un dibujo, pues póntelo también te lo estás poniendo a ti misma, te estás dibujando. La presencia para mí también es importante cuando voy, bueno, hoy vengo de Fuenlabrada, de un par de coles. La presencia es la imagen que quiero yo que tengan los niños también de la literatura, del arte, de mi mundo, que está entre la magia, entre la realidad. Pues yo en un colegio que es un colegio además de educación especial, pero muy especial. Yo normalmente hago trabajar mucho a los niños con las manos cuando estoy delante de ellos. Les hago primero que hagan el dibujo en el aire para que nadie se critique porque es invisible. Entonces, claro, cuando yo me veo delante de una clase donde los niños no tenían casi ni manitas, porque era de educación especial, especial, yeah. Yo, ostras, aquí. Entonces salgo por la puerta y entonces me dice la de la recepción. Parece que acabas de salir de un cuento. Sí, es un poco hacer la imagen. Qué bueno. Y luego llevas el dibujo casi al objeto. No sé si has trabajado también el objeto en sí, o sea, cosa que sea simplemente algo más tridimensional. Más tridimensional, no. Lo más, yo sé que es, no, nunca hago nunca uso el lápiz, porque va a haber un momento en que voy a tener que hacerle la nariz al lápiz, sí, a este personaje. Sí, como para marcar la un poco. Va a quedarse así. La nariz, una línea, pero no me hago un boceto. Voy creando, voy quitando, voy poniendo, y hasta que el dibujo dice aquí, y ya está, y entonces lo termino. Voy sobre la marcha. Vamos a terminar como empezamos. Bueno, tu estudio está en la calle María Luisa número 3, en el barrio de Tetuán, pero no estáis aquí desde antes de ayer, ¿no? No, este es mi barrio, o sea, estamos en... mis hijos nacieron aquí, fueron al colegio en el barrio, se sienten del barrio. Mi hijo, para que te hagas, mi hija tiene 27 años, mi hijo tiene 25 más, y realmente me siento del barrio y me parece que es un barrio muy, muy vivible, muy de gente trabajadora, de gente buena, y sobre todo te hace sentir que te quieren. Es como yo es un barrio que muy muy de vecinos. Muy de vecinos. ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde hace 28 años, sí. A ver, la casa la tenemos desde hace 30 años. 27 y estaba aquí mientras yo hacía las primeras reformas de la casa. Sí, es que la... que 28 años. Viviendo, pueden ser 28, pero la casa... la compramos porque era, la casa era como una ruina. Sí. La casa era... Era una casa de dos pisos, un piso. Era una casa de dos pisos, sí. Era de dos pisos. Nosotros, eso es el bajo tejado, que veis en la parte de arriba, todos. Pero como ahora hace calor, para ahorrar un poco de energía, pues Óscar se bajó abajo, porque este es mi territorio. Este tendría que ser mi territorio. Yo estoy arriba como Dios. Y entonces la parte de abajo pues era como muy... pues el patio era muy grande, metimos un poquitito la cocina en el patio para... Bueno, la veis ahora cuando bajemos, sí. Os enseñamos la casa y realmente hicimos esa reforma porque duró, que metías un poquito de dinero, porque poquito a poquito pues 2 años. Además, siempre tengo la sensación, como soy de Asturias, de iré a vivir alguna vez a Asturias, y yo últimamente estoy pensando, mejor que aquí no voy a estar en ningún sitio, porque el patio, la gente, el tiempo, pero este barrio es muy muy pero muy, está muy cambiado, a lo mejor muy cambiado, cambió muchísimo más cercano vuestro. para que, bueno, para que os hagáis la idea, la calle esta, solo había una calle alta de 4 pisos y todas las casitas eran de 2 pisos y 2 pisos con patio, 2 pisos con patio, 2 pisos, toda de arriba abajo, de arriba, la calle María Luisa. La señora de enfrente se sacaba la sillita, la señora de la esquina, esa casa de la esquina, o sea, no necesitábamos alarma, porque directamente, según llegabas a casa, se acaba ya la cabeza, decíamos, si tendrá cuerpo, y decía, que vinieron a no sé qué a entregarte no sé cuánto, y ya directamente era, estaba controlada, se informaba de todo, de todo, de todo. Mis vecinos de enfrente están en un libro, en La escalera torcida. ¿Unos que has escrito tú? Sí, está Hilario, está Carmela, está, eran unos vecinos súper, súper encantadores, entonces ahí los puse todos, los pongo, los personajes los pongo en mis libros, que eran un encanto de personas, o sea, vivían aquí arriba y nosotros vivíamos abajo. Entonces cuando de repente se picaron a la puerta y se sienta en el sillón, dice, es que nos tenemos que ir porque no podemos subir las escaleras, es que vamos a vender la casa. Esto, el estudio antes lo teníamos abajo, en la casa de abajo, y es que queremos que lo compréis vosotros, porque es que realmente nosotros, bueno, de cabeza nos metimos, bueno, adeudados hasta aquí, pero daba la sensación de que antes como que el dinero cundía más, cundía más, cundía el doble. Yo me digo que eso me pasa ahora, por eso yo pienso que ahora no podemos decir nada ni de la juventud ni de nada. Realmente lo tienen muy complicado. Independizarse. Mi hija tiene media jornada, gana 900 euros, se independizó porque no necesitaba, porque se iba demasiado bien con nosotros y no puede crecer. Y no es cuestión de llevarse bien o mal, es que llega un momento, a una edad que tienes que vivir tu vida. Estás compartiendo piso, una habitacioncita, 300 euros, y dices tú, es que ¿qué independencia es esa? Es una pena. El barrio cambió mucho. Lo que sí es cierto es que afortunadamente habéis conservado la casa tal como está. Sí, somos testigos incluso del patio, que es maravilloso. Y ante la gentrificación tan brutal que se está dando en el barrio, es un auténtico lujo que podáis y que haya gente todavía que resista a que no desaparezcan este tipo de casas. ¿Sí? Todos los años, todos los días te ponen el papelito, se compra finca, te la vendo ya. Digo, lo voy a vender ya. Yo aquí no puede haber nada más bonito como esta casa. A ver, que yo en verano, abajo, cuando veáis, duermo con mantita, colchita, que tiene esos muros de las casas de antes, claro. Hecha como una casa como tiene que ser. Eso sí es ahorrar. Eso, sí. Vale, no creo, no vamos a volver trogloditas y vivir en cuevas, pero si las casas estuvieran bien hechas, no necesitamos ni tanto aire acondicionado ni tanta calefacción, porque se conservan. ¿Es mucha indiscreción conocer tu edad? 58. Te conserva fenomenal. 58. La mejor edad para un artista, ¿no? A ver, yo me lo dijo una niña hoy, digo yo, pero es que eres como mi abuela. Digo, pero tú no sabes lo gusto que da envejecer. Realmente de que yo me encanta envejecer y volverme viejecita, y oye, y me gustaría incluso saber cómo me iba a morir ya para estar, para prepararme mentalmente, de verdad, que tampoco me parece, somos muy de vivir la juventud, es una gozada envejecer, una gozada. Muy bien, Violeta, pues agradecer mucho el que nos haya dado, tanto a ti como a Óscar, acogida en vuestro estudio. Ha sido un auténtico placer el descubrir que haya dos personas como vosotros haciendo este trabajo en algo, en algún sitio tan tan escondido, al menos para nosotros y probablemente para la gente que nos escuche, e invitar, digamos, a cualquiera de los que vecinos o cualquiera de los que nos escuchen, es que se acerquen por aquí, que pasen a conoceros, que merece sobre la todo pena que conozcan tus obras, bueno, vuestras obras, porque ahora son conjuntas, la verdad que es bueno para nosotros. Además, yo creo que en nuestra profesión, pareja, trabajar en lo mismo, trabajar juntos y seguir juntos, esa es otra, eso es como, es único. Así que de nuevo daros muchas gracias. I'd like to pack this in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love. But first, just this last one. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. And the bottom is a long way down. Another one going underground. Why can't we cut the ropes and let that poor fool go? The sun. We stood on a cliff on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. Trust me now, believe in me. Forevermore your love, you have pledged to me. We stood on a cliff on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. We'll stay home and call this day our own. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore.